Del universo infinito del jazz, Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y Daniel González. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí en su programa de Jazz and Wine de jueves a las 6 de la tarde. Es nuestro primer programa de este año, que es el 4 de enero. Y precisamente hoy coincide nuestro primer programa con el cumpleaños de nuestro mentor, nuestro fundador de la serie de Jazz and Wine. Un saludo muy cordial, si nos está escuchando, donde nos está escuchando, le mandamos un saludo muy cordial aquí, el equipo de Jazz and Wine, desde el equipo de cabina con Pavel, con nuestra compañera. Y aquí en radiocartón.com. Ojalá sea un muy buen inicio de año, Dani, porque sobre todo es de coincidencia muy afectiva para nosotros que hoy 4 de enero, que iniciamos el primer programa, sea el cumpleaños de nuestro profe. Entonces, todo el programa, siempre los programas están dedicados a él. Él está aquí sentado. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, yo ya en julio cumpliría 5 años con esta pasión, con este seguimiento, con que inicio con él allá en Malasangre. Saludos también a Sergio Fong. Entonces, debe ser muy buena estrella que empecemos el programa justo el día de su cumpleaños. Así y sobre es. Todo, Dani, que ya en este inicio de año le vamos a dar un giro radical al programa. Vamos a dejar por unos meses, prácticamente todos los medio año estuvimos trabajando a Joaquín Beret. Sí. Vamos a empezar a trabajar una bibliografía muy afortunada, que es este mexicano, de hecho, vivo, este escritor muy afortunado, Alain Derbez, con su obra El Jazz Mexicano, datos para esta historia del Fondo de Cultura Económica, Dani, que de hecho es última edición 2012 del Fondo de Cultura, excelente libro. De hecho, este libro, Dani, es interesante desde el momento en que no sigue una metodología típica de una historia del jazz. De hecho, Alain Derbez comienza el prefacio mencionándonos que él más bien nos va a ofrecer una miscelánea. Por eso dice datos para esta historia. ¿Por qué? Porque vamos a estar transitando, por ejemplo, los 7 músicos que vamos a estar presentando el día de hoy. Alain Derbez nos los presenta no de forma cronológica o muy metódica como lo hace Beren. En realidad, Alain Derbez se da la tarea tan profunda de recoger distintos tipos, desde ensayos, programas de radio, performance en vivo de pintores, músicos que aún viven, músicos que ya murieron. Y Alain Derbez, en una obra bastante vasta, Dani, ¿qué serán? Como unas 400 páginas, nos presenta desde una pictografía. Y esta manera tan, tan amena de discurrir sobre el jazz en México. Entonces, vamos a comenzar, Dani, y ahorita haríamos aportaciones, usted y yo, del primer músico. Sobre todo vamos a discutir un poco, Dani, qué es el jazz mexicano y cómo plantea unas hipótesis Alain Derbez bien interesante. ¿De verdad podemos hablar de un jazz mexicano? Entonces, vamos a comenzar con Alejandro Corona. ¿Cuál es la pieza que vamos a escuchar, Dani, de Alejandro Corona? Bueno, de Alejandro Corona vamos a escuchar sonata número 1, o número 11, perdón, que es en mi mayor. Muy bien, esperemos vamos, por favor. Esperemos que la reconozcan y que les guste. Muy bien. Thank you. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta pieza tan, tan bien interpretada por nuestro Alejandro Corona? Él, además de, pues, de jazzista, pues también empezó él prácticamente como músico de música clásica. Uh-huh. Él, de hecho, su formación fue siempre muy, muy académica en la uh-huh. música clásica. Él nace en la Ciudad de México en 1954 y se gradúa con honores en el Conservatorio Nacional de Música. De ahí viene su, uh-huh. su gran acervo de música clásica. Sí. Él, de 1979 a 1981, realizó estudios de posgrado en el Musikhochschule de Friburgo, Alemania, y desde 1982 es catedrático de la Facultad de Música de la Universidad de Jalapa. Su actividad profesional uh-huh. es muy diversa y ha tenido presentaciones como compositor, solista, miembro de agrupaciones de cámara y grupos de jazz en México y en el extranjero, uh-huh. principalmente en Alemania, en Suiza, en Polonia, Estados Unidos, y también ha sido galardonado en concursos nacionales e internacionales de piano, obteniendo una gran cantidad de reconocimientos de instituciones académicas y artísticas. Aquí uh-huh. al respecto, Claudia nos puede hablar acerca de otro premio que sí, estuvo bueno, a punto de obtener. Sí, bueno, en realidad no lo recibe, ¿no, Dani? Estuvo a punto de obtener, ajá. precisamente. Alain Derbez nos menciona que, bueno, estuvo por ahí por los finales de los 70s, 80s, como candidato a recibir un Grammy, pero en este caso, ¿qué es lo que nos ocupa aquí, Dani? Ya no su actividad como músico clásico, sino su actividad con su trío que se denomina Smooth Live Jazz, y los Grammys latinos lo nominaron para ganarlo, no lo ganó. Es importante aquí, ya con Alejandro Corona, mencionar, Dani, lo que Alain Derbez va a estar transitando a lo largo de gran parte de su obra. De hecho, él comienza la obra mencionándonos varias hipótesis que de hecho serían tan interesantes poderlas trabajar en algún documento, Dani, algún día. Por ejemplo, ¿cuál es el grado de conciencia y compromiso de los músicos de jazz mexicano? De hecho, Alain Derbez comienza mencionándonos si de verdad podemos hablar de un jazz mexicano, ¿no? Si se puede discurrir en una tesis afirmativa. Toda tesis tiene una afirmación y una negación, si no dejaría de ser tesis. Y por lo mismo ahí Alain Derbez siempre se va por la disyuntiva. Bueno, la mayor parte de los músicos de jazz que se dedican al jazz en México, ¿en realidad podemos hablar de un jazz mexicano? Recuerda que ya hasta nuestro profe nos mencionaba eso en nuestro taller. Es complicado afirmar que los jazzistas mexicanos han innovado o han hecho verdaderamente, por ejemplo, los brasileños, ¿no, Dani? Con Beren, varios meses estuvimos tocando músicos brasileños, ¿no? ¿Se acuerda? Y desde ese momento, por ejemplo, Brasil hace una aportación musical con el bossa, ¿no? En este caso, nuestros músicos mexicanos de jazz, ¿qué han aportado de manera contundente como lo han hecho otros jazzistas de otras partes del planeta? Bueno, de hecho, varios de ellos han sido también compositores. Uh-huh. Ah, pero, claro. Pero innovaciones, uh-huh. así vamos a decirlo, una de gran ajá. calibre. Pues bueno, entre los músicos que vamos a ver ahora tenemos a Manzanares. Ah, que él sí. inclusive nos habla uh-huh. que él maneja microtonos también. No, hombre, genial. Para, en la ajá. cuestión del jazz. O sea, realmente él hace obras que difícilmente se comprendieron, pero horas de jazz al fin y al cabo. De que hecho, eran es triste eso. ¿Verdad? Que uh-huh. música que poco se conoce, como la de su obra de Sensonle, uh-huh. que es una obra muy, muy, muy, muy de buena. Hecho, de hecho, se supone, qué bello eso, que Sensonle haría una reminiscencia a nuestra cultura madre, que es la cultura indígena. Así es. Sí. Y de hecho, nuestros jazzistas mexicanos, uh-huh. pues de hecho han tomado como base en muchos casos uh-huh. música ya mexicana, ya hecha música latinoamericana, y la han innovado con uh-huh. con sus inquietudes que tienen sobre uh-huh. el jazz. podemos hablar, yo digo, podemos hablar ciertamente de un jazz mexicano, quizá no de una gran envergadura como tuvo en Europa o en Estados Unidos, pero definitivamente que sí hubo jazzistas mexicanos, todavía que se entregaron en cuerpo y llaman jazz. O sea, ya cuando alguien se entrega a una actividad, ya podemos toda hablar, su vida, por ejemplo, podemos hablar de que es una persona jazz, que es un jazzista. Entonces, Alejandro, bueno o malo, que trascendió o no trascendió, pero era un jazzista. Es un jazzista. Y que haya sido nominado o candidato al Grammy, que también ya luego discutiríamos, bueno, qué tan creíbles pueden ser los premios, ¿no? Sin embargo, sean creíbles o no, aquí lo que importa es la obra y la trascendencia de estos músicos. Y por lo mismo, es lo que Alain Derbez va a estar discurriendo a lo largo, sobre todo, de los músicos que vamos a tocar hoy, Dani. Y bueno, nos vamos a ir con el siguiente jazzista mexicano, que de hecho hasta tenía un bar, ¿no, Dani? Sí. Su jazz bar se denominaba el Jazz Bar de Chilo Morán, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, vamos a escuchar, por favor, una pieza de Chilo Morán, trompetista. No, bueno, a mí me encantó lo que he oído de Chilo Morán. No sé si escuchó un poco, trascender un poco de un disco o dos discos. Es muy, muy buena la aportación de Chilo Morán. Entonces, ¿qué vamos a escuchar de él, Dani? Bueno, de Chilo Morán vamos a escuchar Sabor a Miel. Bueno, muy bien. No, hombre, esta pieza que eligió Dani, genial, porque ya propiamente, Dani, estamos ya aquí en las interpretaciones jazzísticas de estos músicos. Chilo Morán nos menciona a Alain Derbez, bueno, tenía su bar ahí, el Jazz Bar de Chilo Morán, y estaba en esta avenida, Dani, de Álvaro Obregón. Es interesante que este señor va a manejar un cuarteto, y los músicos que lo acompañaban eran Mario Contreras, su hermano Tino en la batería, que es nuestro siguiente músico, y Leo Carrillo en el contrabajo, ¿sí? Y genial esta elección que hizo, porque ahorita vamos a ver qué tiempos o qué contextos de jazz le tocaron a Chilo Morán. Sin embargo, las marimbitas, Dani, serían así como una contextualización mexicana, ¿no? Vernácula, aunque la marimba no sea propiamente un instrumento creado por algún músico mexicano. Entonces, ¿qué tiene de Chilo Morán? Bueno, él nace en Sinaloa en 1930, el 19 de noviembre, y fallece él el 8 de abril de 1999. Sí, en el 99. O sea, sí. Él fue un gran trompetista y obviamente tuvo su grupo, como lo acabamos de mencionar, y sus éxitos fueron pues nacionales e internacionales. Han sido grabaciones, como decíamos, en Europa, en América, en Europa. Uh-huh. Es uno de los músicos más reconocidos a nivel mundial del jazz mexicano, uh-huh. ¿Verdad? Es un extraordinario trompetista. Sí. Por algo tocó con quien tocó, con mucha gente de... De hecho tocó con músicos... de renombre. Fíjese que aquí Alain Derbez nos menciona también que este grupo que forma Chilo Morán y su Jazz Bar está inscrito en los 50, Dani. Y si se acuerda en nuestra historia del jazz, Everett, los 50 corresponden al lo que sería el cool jazz. ¿Sí? Sí. El cool jazz, ya había pasado... del cool jazz nos pasamos a lo que sería el bebop, y hay algo bien interesante que menciona Alain Derbez, que es que la mayor parte de los músicos de jazz mexicano entre los 50s a principios de los 60s tenían el mal de Parkinson. ¿Por qué? Eran seguidores de Chilo Morán, tenía de Charlie Parker. A su músico, a su ideal a seguir, nada más y nada menos que a Charlie Bird Parker. Entonces, aquí tendríamos, por supuesto, una influencia de nuestros músicos de jazz mexicano, y no, hombre, esa pieza está muy buena, muy, muy buena, y la calidad de Chilo Morán, pues, indiscutible. De aquí, precisamente, seguiría Dani Tino Contreras, nuestro siguiente representante. Así es. Y debe quedar claro que Tino Contreras era el baterista en una etapa de este grupo de jazz que forma Chilo Morán. Entonces, no sé si pasamos directo a la pieza. Sí, vamos a pasar a la pieza de Tino Contreras. Y ahorita comentamos algo de Tino Contreras. Así es. Muy interesante también la trayectoria de este señor, él y su hermano Mario Contreras. Bien, vamos a escuchar de Tino Contreras. Derico Jazz, esperemos que les guste. Thank you. ¿Qué les pareció? Estupenda esta pieza de jazz de Tino Contreras, ¿verdad? Bien, pues vamos a hablar un poquito de su vida. Él nace en la Ciudad de México, perdón, en la ciudad de Chihuahua, el 3 de abril de 1924, y es precursor de los grandes precursores junto con Chino Morán del jazz en México. Y en los años 50 él empezó a componer música popular, música de jazz, que fue prácticamente con la que él triunfa y se da a conocer en la mayor parte del mundo. Y nos deja un legado de música, de jazz muy, pues de jazz contemporáneo de México, que sí deja, pues hace patente el hecho de que en México sí hay jazz. No en el gran, en la gran cantidad que existe en otros países, pero sí definitivamente nos deja una huella de lo que era en aquel tiempo el jazz en México. Sí. Y que pues es bueno rememorar a estos grandes músicos como fue Chino Morán, como fue Tino Contreras. Tino Contreras, su hermano Mario Mario Contreras en la guitarra, y que de hecho es interesante, Dani, el que hayamos elegido a Leo Carrillo, porque Leo Carrillo también trabajaba con Chilo, con Mario, con Tino, en este combo de jazz que van a formar Chilo Morán en su jazz bar. Hay aquí también algo interesante de Tino Contreras que comentábamos tras bambalinas y que Alain Derbez lo rescata, Dani. Que sí. Bueno, Tino Contreras va a ser nuestro primer músico de jazz mexicano, incluso está documentado en la revista en 1966, la revista de Bellas Artes, una revista que edita nuestro conjunto artístico allá en México de Bellas Artes, el IMBA, hoy conocido IMBA, Instituto Nacional de Bellas Artes, sigue editando esa revista y menciona, documentado, 1966, Tino Contreras se presenta en Bellas Artes el 22 de septiembre con una obra denominada Misa en Jazz y Música Sincopada. ¿Recuerda? En nuestro taller de jazz, la síncopa, comenzando 1890, Dani, con Scott Joplin y el ragtime, lo que sería considerada la síncopa, ¿no? El ritmo quebrado, sí. La improvisación del o los polirritmos, sí, sí, ¿no? Sí, sobre todo la síncopa que hizo prácticamente reconocible al jazz, ubicarlo pues por esa síncopa al jazz. Sí. De hecho, no tenemos una... Bueno, no recuerdo yo en qué momento nace ese tipo de síncope, pero es propiamente algo del jazz, algo inherente al es jazz. Es algo inherente al jazz, ¿verdad? Y bueno, aquí comentar, volviendo a la antesala que hace Dani Alain Derbez, es bien, bien padre el que estemos leyendo con Alain Derbez un dato para la historia del jazz, que es el título de su libro, y que al mismo tiempo Dani lo enlace con el contexto histórico, social, incluso político, que prevalecía en el México de los 40, los 50 y los 60. Y bueno, aquí, Dani, Alain Derbez, inmediatamente después de que nos menciona a Tino Contreras, ahorita que pasemos a nuestro último músico, bien importante, el señor Roberto Morales Manzanares, que sigue activo y vivo afortunadamente, hablar de Yasamuart, ¿no? Estaba leyendo, Dani, que en esta fil pasada, no la perdimos, Yasamuart vino especialmente a presentar un libro hermoso de formato editado por una editorial española que se llama Taurus, algo así, Taurus, estoy segura, que se llama La Soledad del Pintor, donde en ese libro participa nada más y nada menos que Evodio Escalante. Evodio Escalante, que recuerda, lo vimos en el taller del jazz en la vanguardia, la vanguardia en el jazz. Pues, ¿qué recordamos de Yasamuart, Dani? Que nos lo mencionaba tanto el profe y hasta fuimos aquí a la exposición. ¿Qué le pareció la exposición de Yasamuart? Tenía pequeño y gran formato, ¿se acuerda? Cuadros relativamente pequeños y estos cuadros grandes. ¿Cuál era la temática o qué nos decía el profe de Yasamuart? No sé, o usted. Pues era musical prácticamente. Era estilo, pues vamos, nosotros porque lo ligamos con el jazz y por su nombre y todo, pero definitivamente que era una pintura Pues yo decía muy expresión, con mucha expresión, muy, muy, muy expresivo, los colores, el rojo, no sé, el rojo, el azul eléctrico, es, aquí habría la parte triste, quizá mucha gente, Dani, ni se enteró, ni que estuvo Yasamuar, pero luego número dos, ni quién es Yasamuar, ¿no? ¿Qué dice Alainer Vez de Yasamuar? Bueno, pues Yasamuar acompañaba en sus tiempos, cuando él tenía 20, 30 años, 40, relativamente bien joven. Yo creo que no llegaba ni a los 40, Dani. Estaban los músicos tocando en vivo, entre ellos Eugenio Toussaint. Y mientras el músico hacía su jam session, que surgen sí. con la primera vanguardia, precisamente el bebop, y Yasamuar hacía su cuadro según lo que le inspiraba el performance el en vivo que traía. De ese músico. Se supone que todos los cuadros que tuvimos fortuna de ir a ver aquí fueron influenciados por... ¿Cuándo fue, Dani, la exposición? ¿En febrero? Por casi, ahí, febrero. Va a ser un año más. Sí, un, febrero, marzo del año pasado. Sí. Y la mayor parte de esos cuadros, quizá algunos ya son actuales, fueron creados en ese ejercicio intelectual y artístico. El músico tocando y Yasamuar haciendo su obra. Su obra, ¿no? ¿No? Entonces, para que vea que sí hemos tenido aquí en Guadalajara... Buenas cosas, ¿no? Cosas importantes, realmente trascendentales. Sí. Y pasaríamos, Dani, primero nos vamos con la pieza de Leo Carrillo, ¿no? ¿Qué Así vamos es. A escuchar de Leo Carrillo, contrabajista? Bueno, vamos a escuchar con su grupo de Estrellas de México. Muy bien. Vamos a escuchar una composición que él pues armó con ese grupo y esperemos que nos satisfaga. No tiene nombre, en este momento no lo tenemos, pero es una composición que él armó y consideramos que por su calidad, y no obstante que no tenemos el nombre, que la vamos a presentar. Muy bien. Para que vean una idea otra de la calidad de este. De jazz mexicano. Así ajá. es. Thank you. Entonces ya te, muy bien, excelente pieza también elección aquí de Dani, de Leo Carrillo, que Alain Derbez termina diciendo, Dani, que bueno, Leo Carrillo y este combo de músicos que hemos tocado esta tarde, dice Alain, querían que el jazz mexicano fuera la constante en los 50s y principios de los 60s, en medio de todo este contexto tan interesante en la Ciudad de México. Y bueno, nos vamos a ir con un grupo, pero así, emblemático en México, que es Real de 14. Pasaríamos un poco al blues, Dani. Así es. Sí. Un poco de blues, del rock también. Ellos eran, prácticamente no, pues, eran un grupo de rock, Real de blues. Real de 14. Y también muy ligado al jazz. Al jazz. ¿Verdad? Ellos, a través del tiempo, han tenido pues muchos cambios en su personal. Ellos empiezan en 1985, en su primer periodo, a 2006. Vuelven a renovarse y a partir de 2009 inician una nueva etapa en su historia de como sí, grupo. Sí, como agrupación. Así es. Y en serio es una agrupación emblemática. De hecho, Real de 14 muchas veces acompañó en el instrumento voz a la que va a seguir, que es Betsy Pecanins. Entonces, ¿nos vamos a escuchar directo, Dani, para alcanzar todos nuestros músicos de hoy? Bien, tenemos la pieza, pues, de Real de 14, tenemos honor y el honor y la furia. Muy bien. Por el fuego y el tinel, por tu voz de patrulla, por la calle sin nombre, por la historia ignorada, caigan pues las monedas del honor y la furia. Por la raza en la esquina, por los 20 cigarros, por el humo y la charla, por la luna descalza, ven a unirte a la lluvia que nos moja la espalda. Esta tierra es nuestra, huele a nuestra sangre. Quiero que me entierren justo en la frontera. Esta tierra es mía, como mi mujer. Necesito visa para venirla a ver. Y la polka, por la guerra entre vales, pon los tragos, amigo, que yo invito las otras. Por la noche en la cara, por el bravo desierto, por la risa entre dientes, por el alma de un perro, saca pues la viajera. En los ojos, esta tierra es nuestra, huele a nuestra sangre. Quiero que me entierren justo en la frontera. Esta tierra es tuya, como tu mujer. Necesitas visa. Bien, amigos, ¿qué tal? ¿Les pareció esta música de Real de 14? Muy buena. Representante del blues mexicano emblemático. Bien. Y de la mano va Betsy, precisamente. Exacto, viene Betsy Pecanins, que ella, aunque fue un ícono del jazz y del blues en México, ella nació en Estados Unidos. Betsy Pecanins fue una cantante, compositora y productora mexicana, como decíamos, después de origen estadounidense, conocida como la reina del blues en México. Uh-huh. Centró su carrera en ese género, en el blues, aunque también interpretó otros como la canción ranchera y el jazz. Bien, ella muere el 13 de diciembre de 2016, hace un año, sí, más o menos, hombre, en la Ciudad de, uh-huh, México. Apenas sorpresivamente, un año de su muerte. Apenas tenemos un año de su muerte. Uh-huh. Bien, vamos a escuchar de ella una pieza muy gustada, precisamente por muy emblemática, que varias cantantes la retoman, que es ¿cuál, Dani? La Tequilera. Vamos. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía, para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Ay, por este querer, pues qué le di a hacer, si el destino me lo dio para siempre padecer. Como buena mexicana sufriré el dolor tranquila. Al fin y al cabo mañana tendré un trago de tequila. Ay, por este querer, pues qué le di a hacer, aunque me haya traicionado no lo puedo aborrecer. Qué ya bien. Nos ambientamos, pero nos falta el tequila para brindar por el cumpleañero. Así es. Pues directo, Dani, es contundente Betsy Pecanins esta elección que hizo, porque aquí está su combo de jazz, está jazziada la versión. Qué genial lo que hablábamos, que cualquier pieza puede ser llevada a distintos acordes dependiendo el contexto. Y esta versión es bien afortunada de Betsy Pecanins. Nos pasamos con el último, este señor, músico mexicano, vanguardista, improvisador, Roberto Morales Manzanares. Dani, brevemente, ¿qué tiene de él? Bueno, pues tenemos que Roberto Morales Manzanares es un músico compositor, uh-huh, intérprete, investigador, híjole, y profesor mexicano. Uh-huh. Tiene una formación académica en piano y en flauta. Uh-huh. Él nace el 26 de marzo de 1958. y pues es uno de los grandes exponentes del jazz en México, pues de gran parte de su obra es que es composición propia. Con un gran historial de performance en vivo, exposiciones en los museos más famosos de la Ciudad de México. Muy importante la trayectoria de Roberto Morales Manzanares, Dani. Y pues con qué pieza tan importante. ¿Cuál vamos a tener ahora? ¿Es Cenzontle o sí se va a poder? Ay, muy bien, aquí a Pavel, iniciando el año. Muchas gracias a Pavel y a Radiocartón.com. ¿Sí? Que vamos a poder tocar esta pieza que es emblemática de este jazzista mexicano, sí. Porque de hecho fue tocada como una jam, una improvisación exactamente. De vanguardia, donde había pintura, escultura, todas las gamas, todos los efectos del arte. Y Roberto Morales Manzanares como el músico que acompañaba a todo ese performance. Entonces, nos despedimos, Dani. Bien. Ojalá podamos alcanzar todo el Cenzontle, esta pieza de Roberto Morales Manzanares, y nos vemos el próximo jueves. Nos oímos. Nos escuchamos. Uh-huh. Hasta pronto, amigos.